Hay un matrimonio que vive en Miami y tiene unos niños gemelos, tienen dos gemelos, y uno de ellos era mudo, no hablaba ni. Viene el grocery, un tipo le dice al padre que había una mujer en Tampa, que era un sueño, una cubana que vive ahí, que me tira de uno, que esa mujer hace maravilla, me ha dicho. Y me han dicho que te va a hacer hablar al niño. Te lo vas a hablar seguro. Es una maravilla esa mujer. Santera, espiritista, una pila de cosas. Va a la casa, se lo dice a la mujer, dice, mira, mi vida, me han dicho esto, que en Tampa hay una mujer que es una maravilla en esto. Sí, y yo lo llevaría allá, porque fíjate que ya hemos visto, ¿cuántos médicos hemos visto con esto del niño? Y el niño no acaba de hablar. Dice, bueno, vamos a llevarlo, llévalo. Prepara la maleta, pan, se monta en el tren y arranca para allá, para Tampa. Cuando llega a Tampa, se baja del tren y cuando se baja del tren le cae una maleta en el pie al niño y el niño mete una exclamación y el padre sale loco para correo y le manda un telegrama a la madre que decía: el niño habló antes de ver a esa señora. Sus primeras palabras fueron: me cago en mi madre. Y recibe un telegrama de la mujer que decía: la que se cae en tu madre soy yo, te llevaste el que hablaba como mierda.